El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy cuatro veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Queridos hijos, el Evangelio, una vez más, tenemos que leerlo a cámara lenta. Quiere decir, despacio, en el sentido de fijarnos bien en cada palabra, y no solamente en cada palabra, sino en los gestos, en los silencios, en las insinuaciones, en definitiva, a lo que Jesús nos quiere y me quiere decir hoy. El Evangelio, por más que fue escrito hace 2000 años, es siempre un permanente hoy. Y tenemos que saber aplicarlo en nuestra vida. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Uno de los métodos para la lectura correcta del Evangelio es considerar el todo en el fragmento. Quiere decir que en cada fragmento, en cada palabra, en cada coma, en cada silencio, en cada entre líneas, que hay más dicho que en las mismas líneas, está el todo. Atravesaba la ciudad Jesús. Ese atravesaba la ciudad, por ejemplo, no significa solamente literalmente, pues que atravesó caminando toda la ciudad, sino que Jesús atraviesa toda la historia. Jesús atraviesa toda mi historia, toda mi vida. ¿Por qué? Y porque es el que da sentido a la historia, historia de la salvación, es el que da sentido a la vida y a mi vida. Por eso Jesús tiene que atravesar toda la ciudad, repito, todo el día, todo el tiempo que me da de vida, para que Él me dé ese sentido y no lo pierda de vista. Y si lo pierdo por el pecado, recuperarlo enseguida. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo. Muy rico. Todos somos, por la gracia de Dios, muy ricos. Porque Dios nos ha dado tantas y tantas riquezas, nos ha dado su amor. Y eso no tiene precio. Por eso, Jesús expresamente, como los fariseos, lo veremos enseguida, faltaba más, empezaban a murmurar, como de costumbre, a criticar todo lo que Jesús hacía y decía, expresamente quiso fijarse en un hombre muy rico, porque también los ricos están llamados al reino de los cielos. Este hombre muy rico era jefe de los publicanos, encargados por los romanos de cobrar los impuestos, y recibían alguna miseria, lógicamente, pero algo recibían y algo también se les iba a la mano, tenían fama de que robaban, digamos la palabra de una vez. Él quería ver quién era Jesús. Pausa, de nuevo. Punto. Quería ver quién era Jesús. ¿Cómo este pobre hombre nos evangeliza? Porque nos da ejemplo. A pesar de vivir una vida pecaminosa, quería ver quién era Jesús. Nosotros que somos católicos y ya de tradición, y ya nos parece que ya somos, y sin embargo, nunca, ni quien les habla, terminaremos en esta vida de, no digo solamente entender en profundidad, sino de agotar la riqueza infinita que encierra el corazón de Cristo. Querer ver quién era Jesús, quién es Jesús. Una vez más, la amenaza, el peligro de la rutina en nuestra vida espiritual, porque lo sabemos todo, después de escuchar tantas veces o leer el Evangelio, la catequesis, ya nos parece que ya lo sabemos, y sin embargo, en la vida práctica olvidamos más o menos conscientemente y descuidamos esta actitud fervorosa de profundizar quién era, quién es Jesús. De ahí la necesidad de la meditación diaria de la palabra de Dios, del Santo Evangelio. Pero no podía ver a Jesús a causa de la multitud. De nuevo, pausa. A causa de la multitud. El mundo, la multitud es el mundo, el bullicio, el ruido, que nos impide precisamente la presencia de Jesús. Sabemos por experiencia, ¿no? De ahí la importancia del silencio, por lo menos en ciertos momentos. No se trata de estar callados todo el día, por supuesto que no, hay que hacer muchas cosas, está muy bien, pero Estar atentos, atentos, el silencio interior, que es el más importante, que se llama recogimiento interior del alma, para no perder de vista a Jesús. Porque la multitud, el mundo, el bullicio, el ruido, todo eso, Satanás lo sabe muy bien y lo hace muy bien, con el ruido y la música y todo lo que sea, y la televisión y esto y lo otro, y los anuncios, y bueno, todo lo que sabemos ya, toda esa farándula de ruido, para impedir precisamente esa atención y esa intención de la presencia de Jesús. No podía verlo a causa de la multitud, porque era de baja estatura, de baja estatura. Todos somos, y yo también, de baja estatura, porque se trata de una estatura del alma, que es más importante que la del cuerpo. San Pablo era muy bajito de cuerpo, pero qué alma, Dios mío, qué alma, qué estatura, ¿no? Eso es lo importante. Entonces se adelantó, muy importante este detalle, se adelantó, corrió para subirse a un sicómoro, a un árbol, para poder verlo mejor a Jesús cuando pasara. Como no podía, porque era de baja estatura, él no se resignó, no se desanimó, al contrario. Fue corriendo, qué ocurrencia, ¿no? Lo que hace el amor. Se subió a un árbol rápidamente para verlo mejor. Ese árbol, ese sicómoro, que es el símbolo del árbol de la cruz, como dicen los santos padres y doctores de la Iglesia. A Jesús solamente se le ve bien para poder verlo si nos subimos al árbol de la cruz, porque la cruz es justamente el lugar establecido por el Señor para poder verlo tal como es y tal como quien es el Hijo de Dios, el Salvador, el Redentor. Fuera de la cruz no podemos ver a Jesús, porque iba a pasar por allí. Iba a pasar por allí. Ese adelantarse, el fervor, ese recorrer toda la Sagrada Escritura y adelantarse hasta llegar al último libro, el del Apocalipsis, fin de los tiempos, que coincide con el Génesis, el comienzo, Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega, pues así tenemos que saber leer la Sagrada Escritura. De delante de atrás adelante, y de delante hacia atrás. Es el dinamismo bíblico de los santos doctores, porque todo queda concentrado en él, en Jesús, porque iba a pasar por allí. Jesús va a pasar por donde yo voy. Antes de que yo llegue a donde voy, él ya ha llegado y Jesús me espera. Así como Zaqueo espera a Jesús que pase, Jesús ya lo espera a él cuando pase. Al llegar a ese lugar, detalle, Jesús miró hacia arriba, pausa, miró hacia arriba. Jesús ya lo había visto, evidentemente, claro. El asombro, me imagino, del pobre Zaqueo, quien subido al árbol, que iba a imaginar que Jesús lo iba a ver con tanta gente y tanta bullicio y tanto polvo. Y sin embargo Jesús mira hacia arriba, porque Jesús nos mira, estemos donde estemos, nos podemos esconder de él por más que queramos. sabe muy bien Jesús en dónde estamos. Y le dice: Zaqueo, baja pronto. El detalle de llamarle por su nombre, Zaqueo. Solamente este buen hombre, escuchar que Jesús lo mira y que lo llama por su nombre y que le dice que baje pronto, está apurado, y que le diga: porque hoy, ya, tengo que alojarme en tu casa. Lo cual para los fariseos era una barbaridad, un escándalo, un escándalo. ¿Cómo se va a alojar en casa de los pecadores como este hombre, que es una porquería? Qué distintos y contrarios son los pensamientos de Dios a los nuestros, queridos hijos. Porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Hoy, ya, ya. Ese hoy que se prolonga a lo largo y a lo ancho de toda nuestra vida hasta la muerte. Alojarme en tu casa. Alojarse en mi casa. Aquí hay una insinuación, evidentemente, de la inhabitación trinitaria. Las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que quieren inhabitar, habitar, vivir en mi casa, en mi corazón, en mi alma, en toda mi vida, dentro de mí. Zaqueo bajó rápidamente. Imaginemos, se tiró de cabeza. No lo podía creer. A mí, que Jesús me hable y que conozca mi nombre y que me invite a su casa. Estaba enloquecido. Y lo recibió con alegría, por supuesto. ¡Qué conversión! ¡Qué conversión! Ahora pasamos la página, faltaba más, y empieza la crítica. A criticar lo que hace el Señor. Al ver esto, todos murmuraban. Todos murmuraban, diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. ¿Cómo va a ser el Mesías? ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios? Si viniese a nuestra casa, sí, porque nosotros somos los santos, los perfectos, como el hermano del Hijo Pródigo. Pero esta es una porquería, ¿cómo se va a alojar en su casa? Se rasgaban las vestiduras, ¡qué escándalo! Peligro para nosotros. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres. La mitad de mis bienes a los pobres. ¡Qué conversión! Aquí sí que no hay engaño, Desprendimiento de las riquezas, de los bienes materiales, y la atención a los pobres, pobres, pobres. Y si he perjudicado a alguien, le doy cuatro veces más. Le mirarían asombrado, diciendo: pero este hombre está loco. ¿Cuatro veces más? Tal vez un poco, sí. Un pobre pide una limosna y todavía hay gente que le da unas monedas. Y una vergüenza. ¿Qué vale unas monedas hoy? Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ojalá Jesús pueda decir y diga lo mismo en nuestra casa, ya que también este hombre que estaba desechado por la sociedad, digamos, ¿no?, de los fariseos, este hombre también es un hijo de Abraham, ya lo creo que sí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que estaba perdido. Jesús viene a salvar a lo que estaba perdido. Y si no fuese por su infinita misericordia, ¿quién podría salvarse? Jesús ha venido también a salvarme a mí, que si por su gracia vivo bien como cristiano, es por su gracia, por su pura gracia, no por mis méritos, ni porque yo soy quien soy, o porque no soy como los demás hombres, como decía aquel fariseo también en la parábola del publicano. Te doy gracias, Señor, porque no soy como este hombre, que es una porquería, porque yo voy a misa, porque yo soy como los demás, o peor, si no fuese porque Dios en su misericordia me tiene de la mano. Que la Santísima Virgen, nuestra bendita Madre, que para eso el Señor nos la dio en la cruz, nos enseñe y nos dé gracia, nos ayude como ella, con su humildad y sencillez y misericordia, a no presumir ni de pensamiento siquiera un solo momento, un solo pensamiento de vanagloria, de orgullo, de menosprecio de los demás, un solo pensamiento, automáticamente hay que darle con un latigazo, con una jaculatoria, jaculum, en latín, jaculatoria, significa un dardo, ¿no? Darle una trompada, como una blasfemia. Perdón, Señor, que me he complacido en mí mismo. Por tu misericordia, no me abandonas. Que así sea.